en esta ronda de programas electorales. Hoy vamos a, en este instante, en este momento, vamos a hablar de la propuesta del EAJ-PNV en Orozco. Juana Labuénaga, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Arceli. Bueno, han preparado ustedes un equipo con de gente con experiencia, además, bueno, hay también caras nuevas. Están ustedes acostumbrados ya a gestionar, llevan pues varias legislaturas gobernando en Orozco y supongo que continúan y con ilusión esta siguiente, ¿no? Sí, al final, pues bueno, somos un peldaño más del organigrama del EAJ-PNV de Orozco, pero aparte de las siglas, yo creo que hay que destacar pues la gente que ha pasado por estas candidaturas y donde gente del pueblo, gente normal, con ganas de trabajar por y para el municipio, desinteresadamente, metiendo muchas horas y llevándose muchos dolores de cabeza a casa. Pero en ese sentido yo creo que es un compromiso con el municipio que tenemos la gente que vamos por las siglas del EAJ-PNV de Orozco. Y como bien has dicho, pues tenemos experiencia, lo hemos demostrado también en estos 4 años, que lo podemos hacer pese a la crisis económica que hemos sufrido, que ha habido que se han hecho grandes inversiones de tocar para que la gente, pues para satisfacer las demandas de los ciudadanos, pensando en ellos además. Y yo creo que dejando un ayuntamiento a día de hoy saneado y con un bajo endeudamiento para poder afrontar todavía parte de esta crisis, que yo creo que este repunte pues tiene que empezar poco a poco, pero nos va a costar salir y va a ser una legislatura complicada en ese sentido, pero estamos acostumbrados a ello y no nos asusta en ese sentido. Bueno, ahora todo el mundo vende participación, más información, más estar en contacto con el ciudadano. En este sentido, ¿qué es lo que ofrece el PNV de Orozco? En este sentido, yo creo que el PNV de Orozco siempre ha ofrecido participación, siempre ha ofrecido diálogo, siempre hemos estado en la calle con los ciudadanos, con sus problemas reales. Lo que pasa es que hay algunos pues que acaban de despertar ahora en esto de la política, que han vivido muy bien hasta ahora y que se han dado cuenta pues que quieren hacer algo. Es respetable en ese sentido. Pero el trabajo que ha hecho el EAJ-PNV en Orozco, yo creo que siempre ha ido desde la transparencia, desde el compromiso con el municipio y sobre todo con el diálogo y la participación, que nos hubiese gustado que la gente hubiese participado más con la institución, que se han hecho un montón de foros, se han hecho un montón de consultas populares pues para elegir nombres de calles, para un montón de temas importantes en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que igual la gente, porque al final por el grado de satisfacción tan elevado que ha tenido, pues tampoco se preocupa mucho en estos aspectos. La verdad es que en algunos, cuando uno se acerca a su municipio, pues ve que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Seguramente, bueno, pues desde dentro, el que vive en Orozco puede que le hagan a ustedes algunas críticas, pero qué duda cabe que desde fuera por lo menos se ve que han aumentado pues los servicios. Tienen ustedes un Anchoqui pues muy, muy interesante, aparte de que prácticamente servicios pues en deportes, tienen ustedes casi todo cubierto. ¿Qué otras necesidades ahora mismo, así cercanas, que tenga usted en mente, pues hay que abordar en la próxima legislatura ahí en Orozco? Hombre, esto al final es muy grande y en el pueblo indudablemente siempre hay necesidades y siempre hay que optimizar y mejorar recursos, y más en estas épocas. Como bien has dicho, en cuanto a infraestructuras, en cuanto, yo creo que estamos bien, pero no nos tenemos que olvidar que siempre hay que ir mejorando y siempre hay carencias y siempre hay necesidades que solventar a nuestros vecinos. Está claro que hemos preparado 104 medidas en todos los campos, en el campo de la Hacienda y Servicios Generales, Cultura, Educación y Deporte, Euskera, Medio Ambiente y Movilidad, Agricultura y Ganadería, Bienestar Social, Igualdad, Urbanismo y Empleo. 104 medidas que van a redundar en la mejora del municipio de Orozco para esta próxima legislatura y medidas de cumplir en el sentido de que, pues bueno, yo creo que siempre que hemos prometido lo hemos cumplido, ahí están los datos, es el libro balance que hemos presentado también de esta legislatura y yo creo que lo podemos hacer dentro de las medidas, pues mejora y peatonalización del casco urbano de Zubiaur, la calle Francisco Muñoz, el arreglo de esa calle, pequeñas urbanizaciones, no nos vamos a olvidar tampoco de nuestros barrios, que hay que ir poco a poco mejorándolos y poniéndolos en condiciones, no nos vamos a olvidar de las nuevas tecnologías, tampoco, que ya lo tenemos en desarrollo, pero hay que terminar de dar ese paso. No queremos tampoco que la gente pues sufra pobreza en este caso desde el área de bienestar social. Para ello contamos con personas de experiencia que ahora vamos a comentar con qué gente vamos en el equipo. Pues están involucradas y conocen bien este mundo y sobre todo yo creo que tenemos que trabajar codo a codo y tener un control severo también para evitar fraude en las ayudas sociales. Como plato estrella, yo creo que es ese proyecto de construcción del nuevo ambulatorio y luego seguir negociando con Osakidecha para cubrir necesidades sanitarias de la población, como puede ser esa plaza del pediatra, aunque a día de hoy también nos acaban de contestar que no hay pediatras preparados, que los cupos pues tampoco son con los correspondientes, pero por eso no vamos a dejar de seguir peleando. En el área de educación tenemos ahí pendiente la ampliación de las escuelas, que ya lo tenemos también un poco atado. También tenemos proyectos importantes como el puente de las canteras en la zona de Torresar, que vemos un peligro de inundabilidad, que estamos de la mano de Ura en ese sentido, trabajando con Gobierno Vasco para que sea una realidad esa mejora del puente y limpieza en esta zona del río. Vamos a abordar luego temas como el Parque Eólico de Jesuri o el tema de la ampliación de la cantera con participación ciudadana total, cuando haya un proyecto serio y un proyecto ya encima de la mesa, donde se pueda tocar y donde se pueda hablar con todos los agentes involucrados en el asunto. También queremos hacia más transparencia, aunque se ha hecho, pues por ejemplo, como en la sociedad pública Zubiaur y Kuntzak, auditando las cuentas de la sociedad que ya están hechas y viendo esa realidad, que la sociedad está saneada, que es real. Si queremos crear alguna comisión nueva donde tengan más representación el resto de partidos políticos, aunque ya la tienen en la Junta General, pero bueno, por tener más el día a día de la sociedad, aunque bueno, el funcionamiento de la sociedad es mucho más lenta en ese sentido, porque no es una gestión tan directa como lo que es el ayuntamiento. Y bueno, yo creo que en ese sentido me olvido de muchas cosas, porque son 104 medidas, pero un poquito yo creo que las más relevantes pueden ser esas. Sí, bueno, pero los oyentes y futuros votantes en Orozco ya los tendrán en su casa ese programa, para que en todo caso, si apuestan por la opción suya, pues puedan ejercer su derecho el domingo. Bueno, ¿y quiénes son esos candidatos que van con usted en la lista? Bueno, y candidatas, claro. Sí, como bien he dicho, estos candidatos y candidatas, yo creo que se conjuga en esta lista lo que es la veteranía, en el sentido de saber lo que es un ayuntamiento y cómo lo tenemos que hacer, como puede ser Joseba Estiballes, el primer teniente alcalde, que ha hecho una gestión muy prudente en Hacienda en estas legislaturas. Se ve que tenemos un ayuntamiento muy saneado, se ve que los recursos humanos se van optimizando también, vamos creando nuevos servicios y Joseba lo ha puesto en marcha, Estíbaliz Gastaca, la concejala de Cultura, que ha demostrado su saber hacer y sobre todo una gran capacidad de trabajo y de crear nuevas alternativas. Juan Antonio Unzaga Bilbao, también nuestro incansable de agricultura, donde ha estado de la mano de la Asociación de Ganaderos, ha estado con todos los ganaderos involucrados en nuevos proyectos, como ese Centro Mejora Genética Caballar, que tuvimos premio también en ese sentido, como un sinfín de proyectos más. Y luego se conjuga con gente nueva, Joseba Inchausti, en este sentido un hombre importante de peso, que va a llevar la cartera de urbanismo, donde es un hombre bien preparado, fue ex secretario del Ayuntamiento de Azpeitia, delegado del Carquidecha de Vizcaya, abogado bien preparado y sobre todo nos toca esa revisión de normas generales y yo creo que es un trabajo importante y que va a saber hacer con buena mano. En este caso, en el área de bienestar social, también, como hemos comentado antes, Miren Corchón, una mujer muy bien preparada, una mujer que es la directora ahora del Colegio de las Madres Mercedarias de Ibarra, acostumbrada a moverse entre las instituciones, buscar subvenciones y yo creo que muy bien acostumbrada en este mundo. Asier Torre Ganchegui, sabia nueva, sangre joven, como Idoia Eguía, Miren Goiri y Alicia Martín, que yo creo que van a dar mucha experiencia, sobre todo desde cada uno desde su campo, gente muy bien formada, gente muy bien preparada, con ilusión, con nuevas ideas, gente joven que va a aportar mucho. Y luego también está Tomás Larrazábal, que aunque vaya noveno en la lista, va a estar involucrado con el proyecto del EAJPNV, como él lo ha dicho. Ha sido un trotamundo del urbanismo en esta última legislatura, un hombre muy bien preparado y que nos va a dar todo su apoyo y toda su sabiduría en el día a día y en las obras del municipio. Entonces, como digo, se conjuga experiencia, mucha ilusión y saber estar, gente con los pies en el suelo y que conoce a los ciudadanos y que es muy accesible en ese sentido. Bueno, pues toca un momento especialmente diferente, ¿no?, a otras legislaturas anteriores, por lo menos a la anterior, donde en esta ocasión pues hay más opciones que se presentan en su municipio. Uh-huh. Y bueno, pues al fin el ciudadano tendrá que optar. No sé si se nos quedan muchísimas cosas seguras en el tintero, pero bueno, lo recomendable siempre a los ciudadanos antes de ejercer su derecho al voto es que lean los programas electorales y luego se inclinen, ¿no?, por su preferencia. Sí, lo que está claro es que pues cada uno tiene que valorar cuál es la opción más real, qué es lo que quiere trasladar cada uno, qué iniciativas tiene cada uno. Y yo sí le pido al ciudadano, en estas elecciones sobre todo, responsabilidad y que piensen bien, que 4 años al final son muy duros y son 4 años difíciles y complicados porque el ayuntamiento ahora mismo está saneado, está muy bien gestionado y puede al final, en épocas de crisis, pues convertirse en algo complicado como está pasando a otras instituciones cercanas, que lo están pasando mal económicamente, y yo creo que en ese sentido hay que tener los pies en el suelo, no estar ni en las nubes ni comprando humo, porque el humo pues al final perjudica la salud, y en ese sentido la salud de Orozco yo creo que necesita al EAJPNV en esta legislatura sobre todo. Pues deseamos muchísima suerte, Juan Alabuénaga, candidato a la alcaldía de Orozco por la EAJPNV, a usted y a todo su equipo. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros por atendernos. Agur.